Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Como siempre comentamos al principio, es este rinconcito que tenemos en radioesperantia.com dedicado a la cultura. Y por aquí pasan escritores, compositores, cineastas, luthiers, que hemos tenido ya alguno, también filósofos, y bueno, todos los que tienen algo que decir en el mundo de la creación tienen cabida aquí en nuestro espacio. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y hoy volvemos a compartir espacio con una buena amiga, con la escritora abulense Belén Hernández, que tiene un libro que queríamos haberle hincado en el diente, o sea, entrevistarla hace ya tiempo, pero bueno, por esos azares de la vida, pues no ha podido ser hasta ahora. Y bueno, nos alegra mucho porque así tiene un recorrido que nos puede ir comentando cómo ha ido funcionando. Me consta que va de éxito en éxito y ella pues va a contarnos todo sobre esta maravillosa novela. Yo he leído las reseñas, pero leerla y me ha parecido fantástica. Belén, un verdadero placer. Gracias por aceptar nuestra invitación y, como siempre, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues encantada de estar con vosotros, como siempre. La primera pregunta, ¿cómo se te ocurre escribir una novela así tan, no es decir, tan sui generis? Porque, claro, estás hablando del Führer, pero no estás haciendo apología del Führer, sino hablando del perro de Hitler, ¿no? Más o menos, resumiendo muchísimo la novela. Belén, cuéntanos cómo se te ocurrió y un poco cómo fue el proceso. Pues la inspiración me vino justo cuando estábamos en plena pandemia, en el confinamiento, que yo creo que a muchos escritores nos salvó nuestra propia pasión por escribir y decir, bueno, pues tenemos todo el tiempo del mundo ahora para hacerlo. Y bueno, yo esta novela más o menos la tenía en el cajón mental, sentimental, porque yo el primer perro que tuve fue un pastor alemán. Y a mí, pues, la relación con él me marcó la vida. Y siempre supe que quería hacerle, por así decirle, un homenaje. Un homenaje a él y un homenaje a la raza. Y como siempre ha sido un perro vinculado, evidentemente, al nazismo, decidí estudiar la historia del pastor alemán para poder desmitificar que fuese una raza creada específicamente por los nazis. Y entonces fue ahí cuando empecé el proceso, sobre todo de investigación. Y poco a poco fui hilvanando momentos históricos y según iba descubriendo la trayectoria de la raza, pues sí llegó un momento en el que ya evidentemente topaba con Adolf Hitler. Y la verdad es que fue apasionante escribirla y lo pasé muy bien. O sea, recuerdo esa etapa con muchísimo cariño. Además, el pastor alemán, que es un perro, yo también pensaba que era un perro así muy específico, pero luego yo, como bien sabes, también escribo, Belén, y he tenido que estar investigando sobre algunos otros perros y, bueno, he descubierto el pastor belga Malinois, que es muy parecido al pastor alemán, más estilizado. O, por ejemplo, lo comentábamos antes de la entrevista, el pastor garafiano, que fíjate, no tiene nada que ver. Es muy parecido a un pastor alemán, pero imaginemos, seguramente ahora teniendo Google, pues lo puedes buscar, pastor garafiano, que es la zona de Garafía de la isla de La Palma, algo más fría. E imagínate pues un pastor alemán, pero con mucho más pelo y la cola ensortijada. Sí. Y es la mezcla esta. No sé si los perros pastores, casi todos, pues tenían esas orejas puntiagudas, pero se ve esa característica en muchos perros pastores de muchas razas que no tienen nada que ver con el pastor alemán. Tú que conoces también y que te encantan los perros, podrás corroborar lo que digo, ¿no, Belén? Sí, sí, evidentemente. Además, la raza que me comentas, sí, sí que la conozco. Más es más clarita también de pelaje que el pastor alemán. Y lo curioso es que, como bien dices, no todas las razas pastores derivan del pastor alemán. Porque el pastor alemán en concreto, los orígenes los tiene los pastores de la zona de Turingia Sí. y no sé si lo pronunciaré bien, perdonadme porque no soy una especialista en alemán, el pastor de Battenberg también. Esos son las razas orígenes del pastor alemán. Solamente que daban problemas de comportamiento, porque eran perros que sobre todo los utilizaban los ganaderos. Sí. ¿Te costó mucho escribir el libro una vez que ya tenías más o menos preparado el andamiaje, capítulo 1, capítulo 4, un poco el andamiaje, vamos a decirlo, del libro? Sí. ¿Te costó mucho escribirlo o te lo tomaste como... Pues no me costó, y además tú que ya me conoces también, Fran, siempre decimos lo mismo, yo escribo por instinto. Sí. Entonces, yo en el momento en que escribí, además lo escribí a mano y lo conservo, en puño y letra, con lapicero, lo escribí una noche el primer capítulo. Y dije, así va a comenzar la novela. Y fue a uno, por así decirlo. Luego ya al continuar no me costó, porque además según avanzaba me iba documentando, porque me iban saliendo pues personajes, momentos. Yo misma necesitaba a veces también hilo argumentativo. Entonces el proceso de escritura fue muy ágil. No, en ningún momento tuve ningún parón, ningún bloqueo tampoco. Más o menos sabía por dónde quería llevar a todos los personajes. Entonces era como que se iba escribiendo sola. ¿Y qué te iba a decir? A la hora de escribir esta novela, o me puedes escribir todas, ¿tú eres de mapa o de brújula? O sea que más o menos tienes una idea y no la modificas, digamos, tienes el mapa completo del libro y de ahí no te sales. O por la brújula vas ahí pues modificando y ya hasta que termines una cosa, te surgen otra y tal. ¿Cómo eres, Belén, escribiendo? Quizá más bien partiendo de la idea muy clara de saber lo que quiero, voy brujuleando, porque sí que es cierto que me voy encontrando con datos, por ejemplo, con personajes reales, porque es una ficción histórica, pero lo bonito es que todo lo que cuento a nivel de historia es verídico. Sí. Entonces, voy brujuleando en el sentido de que voy aprovechando, o sea, me voy como retroalimentando de la historia real para poder poner en funcionamiento a la familia ficticia que yo creo, que es la que interactúa, más son tres generaciones, Sí. interactuando con Alemania. Y eso siempre lo comento porque es muy bonito, porque al ser tres generaciones, la primera conoce a un Hitler niño. La segunda a Hitler como soldado, Sí. sirviendo en la Primera Guerra Mundial, y ya la tercera generación, que es el protagonista por excelencia de la novela, ya conoce a un Adolf Hitler como Führer. Entonces son tres momentos históricos, puntuales, pero muy bonitos porque, claro, te van llevando de la mano en todo momento. ¿Has tenido algún problema? Esto se lo pregunto a todos los que escriben novela histórica, Belén. Con los historiadores. Hay dos tipos de historiadores, los que ven la novela histórica, que está muy bien, porque acerca episodios de la historia a, digamos, el público común, que de otra forma pues no conocerían estas partes, y otros que dicen que no, que si no te centras y te ciñes en la historia pura y dura, que no vale para nada. ¿Te has encontrado alguna crítica, no sé, alguna protesta de algún historiador o cómo has vivido esta relación con historiadores, novela histórica? Pues a nivel historiador, gracias a Dios, no he tenido, en esta novela no he tenido ningún problema. A nivel de público, sí, he tenido alguna crítica o, bueno, voy a denominarlo acusación, porque es una novela que se aleja bastante de lo que es los campos de concentración. Se desarrolla más bien recrea la vida civil en Berlín, antes de, además la novela empieza antes de la Primera Guerra Mundial, entonces abarca un periodo histórico bastante extenso para poner al lector en situación. Entonces, al centrarme tanto en la vida civil alemana y en la vida personal de Adolf Hitler, pues hay personas que les cuesta separar lo que es Adolf Hitler como político y Adolf Hitler pues en su vida privada. Y yo siempre les digo lo mismo, era un hombre, un monstruo, sí, por supuesto, si yo eso, ¿cómo voy a negar eso, por favor? Sería un delito. Sí. Pero hay que separarlo, hay que tener una mente abierta en ese sentido. Y mi mayor problema, y esto cuando presento el libro y lo cuento, a la gente le llama mucho la atención, pero mi mayor problema fue la Interpol, que me dio un aviso. Me dio un Sí. aviso porque sí, y me asusté mucho. De hecho, mi hermana es abogada y se lo tuve que consultar, le dije, me está pasando esto, digo, y estoy muy asustada, porque me estoy buscando problemas. Claro, al documentarme, pues muchas veces he tenido también que acceder a información en internet que está perseguida. Entonces, claro, hay páginas que en el momento que entras y encima entras con frecuencia, saltan las alarmas de la UCO y yo en mi caso de la Interpol. Y claro, cuando recibí un aviso vía email de la Interpol, pues imaginaos, temblé hasta que. Y claro, tuve que dar la explicación de que era escritora, me estaba documentando, pero vamos, que yo evidentemente no abrazaba ningún tipo de ideología neonazi. Así que eso Exactamente. fue un susto grande. Como anécdota, merece la pena contarla. Pues sí, fíjate, no me esperaba que me contaras esto con toda la permisividad que hay ahora. Bueno, Sí, enseguida, perseguida por la Interpol, ¿no? ahí queda. Lo que más se conoce de Hitler en su ámbito amante de los animales, en su faceta de amante de los animales, vamos a un poco discernir una cosa de otra, es el perro último que tenía, que prácticamente pues, lo mató él mismo, pues, lo envenenó para probar las cápsulas de cianuro, que es Biondi, si no me falla la memoria. ¿Tú has estado investigando si tuvo otros perros antes de Biondi o no has llegado hasta ese punto? Sí, porque de hecho, también voy a aclararlo, la novela está dividida en dos partes y espero dentro de poco poder ofrecer al público ya la segunda parte, que además es la definitiva, es donde se el desenlace de la historia. Blondie, como bien dices, llega a la vida de Adolf Hitler en 1941. Entonces es un personaje, porque debo denominarla personaje dentro de la historia, que aparece en la segunda parte, aún no publicada. En la investigación, sí, evidentemente Adolf Hitler tuvo varios perros antes de Blondie y son los que aparecen en esta primera parte. Y es curioso porque, bueno, su pasión por los animales siempre estuvo vinculada al pastor alemán. Él era un perro que por sus características, sobre todo al ser un perro valiente y muy leal, pues a Adolf Hitler le fascinaba. Porque si algo odiaba a Adolf Hitler era la deslealtad. Sí. Entonces, para él, el sumum de esta cualidad la personificaba el pastor alemán. Y tuvo, antes de Blondie, pastores alemanes en propiedad, en concreto tuvo tres. Y antes, durante su servicio en la Primera Guerra Mundial, tuvo un perrito que se encontró allí abandonado, que se llamaba Fuchi, y ese perrito existió. Hay fotos también, hay documentación gráfica donde aparece Hitler con ese perrito, que era un pequeño terrier, y bueno, le adoraba. ¿Qué pasó con Fuchi? Pues es un poco un misterio. Sobre todo se baraja la posibilidad, bastante real, de que como Adolf Hitler durante su servicio en la Primera Guerra Mundial no hacía muy buenas migas con sus compañeros, pues para gastarle, por así decirlo, la gracia, dicen que eliminaron a Fuchi. No lo sé, no puedo dar certeza al 100% de que Fuchi terminase así, pero ese fue el primer perro que tuvo Adolf Hitler. ¿Y gatos? ¿Sabes si tuvo u otros animales? No le gustaban. ¿Me consta? No le gustaban los gatos. Y de hecho, eso aparece en la segunda parte de la novela, cuando él convive con Eva Braun. Eva Braun tenía dos perritos terrier, y antes de que tuviese Adolf a Blondie, y no le gustaban nada esos perros, o sea, le parecían súper desagradables, y mira que a él le gustaban los animales, pero los terriers esos no hacían migas con Adolf Hitler, igual que Eva Braun tampoco le dejaba tener perro, hasta que llegó Blondie, o sea que son, pues en el fondo son actitudes muy de la vida cotidiana, porque a cuántas personas nos gustan los perros hasta que nos dejan tener uno en casa. O sea sí. Que en casa de Adolf Hitler también mandaba Eva Braun. Ya, además para tener un perro de esas características, que no puedes tener los pisos diminutos que tenemos ahora, porque los pastores alemanes recomiendan, por ejemplo, mi hermana y mi cuñado tienen un pastor alemán, y es una finca de un montón de metros cuadrados, ¿eh? Entonces ahí disfrutan, pero claro, tenerlo ahí en un espacio diminuto es casi como un sacrilegio tener un perro así. ¿Y qué te iba a decir? ¿Sabes si él adiestraba o tenía un equipo que adiestraba a los perros? O sea, ¿los perros los tenía adiestrados o los tenía, no voy a decir asilvestrados, pero que no estaban adiestrados, iban un poco a su bola, como se dice coloquialmente? Pues no tenía ningún adiestrador, incluso él mismo se encargaba de su cuidado. El primer pastor alemán que tuvo Hitler fue, pues más o menos, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, cuando estuvo él en Múnich, preparando además el golpe de Estado fallido que tuvo lugar en 1923. En esa época tiene su primer pastor alemán, que además se llamaba Prinz. Y solamente que a Hitler le costaba mucho mantenerle, porque tampoco él tampoco tenía ingresos. Él en esa época lo pasó francamente mal. Entonces, bueno, pues el perrito se acomodaba a lo que Adolf Hitler le podía dar. De hecho, intentó buscarle otra familia, y esto sí que es cierto, pero el perro, volvemos a lo mismo, los perros son leales por naturaleza, y entonces se volvió con Adolf. Ese fue su primer perro. Y luego le perdió, pues, porque Hitler fue detenido durante el golpe de Estado de... El putsch. Vamos, exactamente. Fue detenido. Y entonces ahí se perdió la pista de ese primer perro. Luego ya cuando salió de prisión, se compró una casita en un paraje llamado Berghof. Tenía una casita de campo y allí estuvo tiempo retirado. Además también las autoridades le habían prohibido aparecer en la escena pública y política de Múnich. Entonces Hitler estuvo allí retirado bastante tiempo. Y allí tuvo dos pastores alemanes también. Y los criaba él. De hecho, cuando... ahí tuvo dos. Vale. Y de hecho, cuando ya empieza otra vez a tomar protagonismo dentro del partido nazi y le piden que vuelva, pues sí que hubo un momento en el que él se planteó el decir... ¿Me quedo aquí tranquilamente en el campo, en el Berghof, con mis perros o vuelvo a la escena política? Y como en la vida, así es la vida, ¿no? Una decisión lo cambia todo. Pues esa decisión de Hitler, en lugar de quedarse tranquilamente en el Berghof, volver a la vida política, pues supuso la muerte de millones de personas. O sea que ese es el destino y la libertad, ¿no? De elegir. Exactamente. Y bueno, esta pregunta la he escrito aquí, la he subrayado porque me interesa mucho conocer la respuesta. Si tuviste, con esta temática tan vamos a dejarlo ahí, tan especial, si tuviste problemas para encontrar editorial. Y digo especial, aunque si miras detenidamente pues lo que estamos hablando del libro, pues realmente Hitler sería un personaje secundario, porque los personajes principales son los perros de Hitler, ¿no? ¿Estoy en lo cierto, Belén? Relativamente, o sea, Hitler sí que es muy protagonista, totalmente, junto con el protagonista ficticio que yo he creado, que es el hijo de, bueno, él es descendiente de una familia judía que por tradición se dedican a la medicina. Entonces, cuando comienza la novela, coincide con la apertura del Garten Berlin Zoo, el zoológico de Berlín. Y entonces, más que un zoológico, también era un centro social de la vida berlinesa de esos años. Entonces, este niño pues se crea en ese ambiente festivo y también de exaltación por la naturaleza que vive Alemania después del romanticismo también. Entonces, aquí el problema llega cuando él, se llama David Blay, hijo de judío casado con una alemana, dice que él quiere ser veterinario. Entonces, ahí se produce un cisma considerable, familiar, porque además en la religión judía, aunque no está prohibido ni nada por el estilo, pues ni los animales, ni tener perros, sí que los consideran como criaturas impuras. Entonces, ahí David tiene los primeros problemas porque él no está dispuesto a renunciar a su vocación, y mucho menos por la religión, porque además él vive como alemán, está educado como alemán, no comparte ningún tipo de creencia religiosa. Entonces, avatares de la vida, él va a coincidir con Adolf y no quiero contar mucho más. Ya, porque si no, la gente no se va a comprar el libro. Y tuviste, volvemos a la pregunta, Sí. ¿tuviste problemas para encontrar editorial o fue llegar y besar el santo y decir, mira, tengo este libro, ah, venga, te lo publicamos ya? Cuéntanos, la peripecia que supongo que será larga. Pues, a ver, esta novela quedó dentro de las finalistas del Planeta del año 2022. Y entonces, a ver, eso es muy buena carta de presentación porque se ha gustado en Planeta, por así decirlo, la novela parece que es buena. Pero Planeta no publica, solamente publica, evidentemente, al primer finalista y al ganador del premio. A los demás que entramos en las 10 finalistas, no, nunca publica esas obras. Entonces, esa es una primera decepción muy grande que tienes, porque es después de la alegría de haber llegado tan lejos, pues te encuentras con que no te va a publicar esta editorial tu novela. Entonces, sí que ha sido difícil la andadura de encontrar editorial, no por la temática, sino porque a ver, en España es difícil publicar Sí, lo que es lo y sé. sobre todo con unas condiciones también pues dignas para el autor. Es complicado. Entonces, yo he tardado mucho en decir, bueno, pues ahora ya sale. ¿Y al final con qué editorial lo hiciste? Pues la he autoeditado yo. Con mi propia firma, y ha sido un proceso muy estresante porque yo me he encargado de todo, incluso de meter en la novela en distribución nacional. O sea, actualmente se puede encontrar en las librerías, aparte de plataformas digitales, pero sí es complicado. Todavía yo soy escritora, sobre todo. Pero bueno, vas aprendiendo, vas llamando a muchas puertas y también he coincidido con muy buenos profesionales. O sea, a nivel de imprenta se han portado muy bien conmigo y con la distribuidora que trabajo actualmente estoy encantada. ¿Y qué tal? Como ya lo dije al comienzo de esta charla, como ya han pasado unos cuantos meses desde que la publicaste, por eso de que no he podido entrevistarte entre pitos y flautas, pues ¿Qué balance haces después de todo este tiempo? ¿Crees que es positivo? ¿Habrías hecho un poquito más? ¿Tiene que, no sé, tener un poquito más de recorrido? Cuéntanos un poco el balance que haces en este punto. Hago un balance positivo porque a la gente le está gustando mucho, mucho, y sobre todo le está sorprendiendo porque todo el mundo dice, no es la típica novela de la Segunda Guerra Mundial, dice, es completamente diferente, es muy amena, a la gente le gusta que son capítulos cortos, muy ágiles y que tiene de todo, porque sí, tiene la historia del pastor alemán, tiene la historia política de Alemania, tiene amor, evidentemente, incluso un crimen a resolver. Entonces tiene muchos ingredientes y el balance a nivel de lectores es muy positivo. A nivel de presentaciones, pues también está teniendo muy buena acogida. La última, además, ha sido en la agencia de aquí de Ávila de la ONCE, para quienes adapté pues, muchos materiales. En formato audiovisual, para que pudiesen escuchar. He creado también una ficción sonora de un capítulo entero. Entonces, el balance es positivo. Eso sí, yo siempre digo que los libros no se venden solos. Hay que estar muy encima de ellos y hay que tener mucha energía, para poner en movimiento todo este engranaje. Pero Lo bueno, sé. poquito a poco se va consiguiendo y como tampoco tengo muchísima prisa porque tengo que entregar ya la segunda parte a la gente, Sí. pues vamos así poco a poco, seguimos trabajando en la primera parte para que la gente Sí, conozca sí. bien a los personajes y sobre todo sorprenderles con el final que es apoteósico. Nadie se lo Exactamente. espera. Pues volveremos a hablar contigo cuando tengas ya entregada, ya esté a punto de publicarse o publicada la segunda parte, y así nos vas contando. ¿Qué te iba a decir, Belén? Vamos con las preguntas que le hacemos a todos los escritores, que bueno, como tú ya has estado aquí con nosotros aquí en Radio Esperantia, pero me parece que no coincidiste con todas las preguntas estas que hacíamos, que se las hacemos a todos los creadores. La primera la inauguramos con esta sección, con Alberto Vázquez Figueroa. Gustó mucho y comentaron, ¿y por qué no se lo haces esta pregunta a todos los escritores? Le digo, pues tiene razón. ¿Qué es tu entorno a la hora de escribir? ¿Qué, si tienes un despacho, una habitación, te da igual escribir en un sitio o en otro, eliges día y noche, te pones música, no te pones música? Cuéntanos un poco el entorno que eliges para trabajar, para escribir. Yo escribo en mi habitación, en lo que es mi zona de trabajo. Sí. Escribo mucho por las noches, cuando estoy, esta novela, por ejemplo, sobre todo, cuando estoy en la cama, pues me llevo el portátil y escribo. En cualquier momento del día que tengo tiempo, escribo. Y de hecho, cuando estoy tan metida en un libro, es que es como una obsesión, porque incluso voy por la calle paseando o cualquier cosa y voy pensando en cómo he dejado el escrito y cómo lo voy a retomar. Entonces, como que no desperdicio ningún momento. Entonces, yo escribo en mi habitación, también tomo muchas anotaciones a mano y me creo un ambiente total, por ejemplo, para esta novela. Necesitaba, aparte de un buen mapa de personajes históricos, de edades, de momentos, mapas. Entonces tenía en la habitación todo lleno de mapas de campos de concentración y eso era muy llamativo. Entonces, mi entorno es mi habitación, es mi espacio. ¿Te pones música o mejor sin música? Mejor sin música. Es que Pues cuando escribo ni oigo. ya. Estoy tan concentrada que ni oigo. Y sobre lo que dices de escribir en la cama, ¿escribes con el ordenador encima, digamos, de tus rodillas o tienes una mesa de estas supletoria? Porque sobre esto he hablado yo con un montón de escritores. Yo, por ejemplo, tengo una mesa que la tengo desde hace la tira de años, que es reclinable y entonces te la pones encima de la cama, pero el ordenador lo tienes encima de la cama. Tú estás tumbado, bueno, tumbado exactamente, ¿no? Estás Sí, como recostado. incorporado, sí. Escribe, incorporado y escribe, pero no tienes sobre las rodillas y es bastante cómodo. Pues, no tienes que hacer un esfuerzo. Yo he estado cuando hago viajes que tienes que estar con el ordenador ahí en las rodillas y es un poco complicado. Incluso cuando he ido a casa de mi madre al principio que no tenían esta mesa, bueno, esta mesa no te la puedes meter en el equipaje. Se ocupa bastante, pero sería lo ideal. Incluso pues con mi madre, yo me cogía una tabla de planchar. Los pies los metes debajo de la cama y entonces la pones perpendicular a la cama y te hace la función, no es exactamente lo mismo, pero te hace la función de la mesa esta reclinable que te digo. ¿Tú tienes una mesa de estas o encima de las rodillas, Belén? Pues para que os reáis, yo escribo con el portátil encima de un cojín, que tengo, que ya le tengo mullido, digo, vale, Sí. aquí conmigo. Y eso sí, ya cuando se me calienta el cojín de la batería, digo, ya apagamos. Es que el problema de estar, sobre todo los portátiles, en contacto con lo que tengan debajo, por ejemplo, las rodillas en eso, se te calientan mucho. Y por eso Claro. es tener una cama. Incluso una pequeña plataforma, una mini plataforma que tiene un dedo por encima de la superficie que te evita. Yo cuando me busqué la vida aquí y tal, pues. Es que no se me calienta nada, pero claro, tienes como, ahora mismo, fíjate, tengo como dos dedos por la parte de atrás y dedo y medio por la parte de delante. Y claro, eso oxigena, no exactamente oxígeno, pero bueno, ya me entiende, que se airea bastante bien Sí, el cuerpo. claro. De hecho, yo en la mesa, en mi mesa de trabajo, sí que tengo el portátil sobre un atril especial, de Exacto. estos que tiene, que es de rejilla, Sí. para que ventile. Pero cuando lo cojo por las noches, pues ya te digo, hasta que quema el cojín y digo, uff, vamos a salir haciendo un día. Desde hace una temporada y además cada vez va más la inteligencia artificial y además aplicada a todo lo que es creación. Están saliendo leyes en la Unión Europea, también en Estados Unidos. Yo comentaba una ley que sacaron el año pasado. Uno de los. No es el Tribunal Supremo de Estados Unidos, sino el Tribunal Supremo de algún estado que impidió que pueda una inteligencia artificial ser la dueña de una obra. Tiene que haber un humano detrás. Entonces aquí hay un debate inmenso que, bueno, va a seguir generándose. Y la pregunta que te hago, Belén, ¿has hecho alguna incursión en la inteligencia artificial? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que los creadores nos van a quitar el trabajo? ¿O crees que es una herramienta que nos va a ayudar a seguir profundizando en nuestras creaciones? ¿Qué nos cuentas? Pues como herramienta de trabajo, pues todo lo que pueda ayudar, pues evidentemente bienvenido sea, ¿no? Para facilitarte ciertos trabajos. Pero a la hora de escribir y de lo que es el proceso creativo en sí, yo particularmente estoy en contra, porque siempre digo lo mismo. Yo como escritora, a mí lo que me gusta es escribir. Y si no tengo una idea, no escribo. O sea, no acudiría a una inteligencia artificial para decirle, vale, le doy cuatro datos y a ver qué me crea. No, no, porque entonces yo no podría llamarme escritora. Claro. Y además los escritores, según, bueno, lo digo por mí mismo, y supongo que todos compartimos esta idea, disfrutamos escribiendo. O sea, que si ya ese disfrute, ese placer, nos lo quitamos nosotros mismos, acudiendo a la inteligencia artificial, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, nada de nada. ¿Qué te iba a decir? En este debate que mantenemos entrevista tras entrevista sobre la intensidad de la escritura, si se nota que un escritor depende de la literatura para vivir, barra compartir sus ingresos, o si ya pues se nota que escribe de forma relajada, porque tiene un trabajo bien remunerado, que le permite pues no preocuparse de si vende o no vende libros. ¿Crees que a la hora de leer un libro se nota esta intensidad o es imperceptible, Belén? Pues yo creo que es como todo. Hay autores que sí que se nota que, como quien dice, pues tienen, bueno, pues una facilidad, o sea, ya tienen evidentemente un contrato editorial, además con editoriales potentes, comprometidos, me imagino, que a X número de obras, y sí que coges un libro y dices, es más de lo mismo. Entonces, a mí me parece mucho más bonito incluso que el mismo autor pueda cambiar incluso de registro. Es decir, pues yo entrego esta obra que, por ejemplo, pues es de ficción histórica, pero después escribo otra que no tiene absolutamente nada que ver, que los lectores podrán encontrar mi estilo y podrán encontrarme a mí, sí, pero la producción por producción creo que al final sí que se acaba notando, sí que se acaba notando, incluso los autores se acaban a veces desgastando. O sea, no todas las obras firmadas por autores reconocidos son buenas, eso es evidente, porque sobre todo es que somos humanos también. Y me consta, de hecho hemos trabajado juntos y seguiremos trabajando, que has empezado a escribir guiones ya desde hace una temporada. Cuéntanos un poco la diferencia que encuentras entre escribir un guión y escribir una novela, porque tal como te lo he comentado varias veces, a mí me gusta el estilo que tienes tú escribiendo guiones, porque eres una escritora sin complejos, o sea, que vas como una locomotora, eres un vendaval escribiendo. Los que ya llevamos tiempo, o sea, estamos como un poco constreñidos de decir, pues venga, te voy a poner esto, te voy a poner otro, la regla es esta, la regla es la otra, pero tú no vas como, no sé, muy, muy ligera, muy, muy, un vendaval, eso, muy, me encanta, de verdad. Entonces cuéntanos un poco la diferencia cuando escribes prosa, poesía y escribes guiones, la diferencia que te has encontrado básicamente. Pues para mí la diferencia sobre todo es que cuando escribo literatura, voy a denominarlo, sí, voy mucho más ágil, mucho más rápida, aunque evidentemente tienes que aportar muchos más datos, porque tú no cuentas con el apoyo audiovisual de un guión. O sea, en el guión sabes que las imágenes, incluso los sonidos, suplen las palabras. No tienes que dar tantas explicaciones. Y a mí eso a veces me entorpece. O sea, cuando tardo más en escribir un guión que en escribir a lo mejor un capítulo de la novela. Porque tengo que tener ese freno narrativo, por así decirlo. Decir, no, esto no lo tengo que escribir, no lo tengo que explicar, porque es una información que va a aportar la escena, la imagen, incluso el propio actor. Exactamente, que luego el director, el actor, tiene que reinterpretar lo que tú has escrito. A mí me pasa quizá lo contrario. Yo escribo, yo estaba escribiendo, digamos, prosa, y más o menos no me costaba mucho escribir, pero cuando ya llevo más tiempo escribiendo guiones que prosa, que relatos, alguna novelita, cosas de estas, pues voy como más fluido con el guión, porque claro, yo mentalmente estoy pensando que pues prácticamente la mayoría de imágenes y de sonidos, como comentas, pues ya te lo va a dar el entorno, el director, todo esto. Pero también he intentado hacer de algunos guiones que tengo escritos y terminados, he intentado pasarlos a, digamos, novela, digamos, ¿no? Sí. Y me ha costado horrores porque yo digo, pero fíjate, es verdad. Es que a la hora de, por ejemplo, de, no sé, de escribir un escenario, esto que ya lo tienes prácticamente con dos líneas en un guión, el de escribir, por ejemplo, imagínate una casa, la casa del protagonista. Pues que son bastantes párrafos en una novela, cuando en un guión pues tienes bastante, bastante menos. O sea que lo haces en dos, digamos, pinceladas. Y entonces pues me cuesta bastante. Y es verdad, mucha gente dice, no, es que un guión prácticamente es lo mismo que... Pues no, es bastante... No, para nada. Como sí, es algo muy curioso. Y yo, en esta última temporada, además, que estoy más centrada en los guiones, pues... sí que yo misma me daba cuenta Digo, Dios, digo, fíjate, digo, se trata de escribir y no tiene nada, nada, nada, nada que ver. O sea, yo efectivamente voy mucho más ágil escribiendo en narrativa, por así decirlo. Además, yo tampoco me pierdo en descripciones, ¿eh? No soy la típica autora que lo describe todo minuciosamente, porque como lectora, que también cuando escribo, eso es muy importante, ¿eh? Yo me pongo mucho en el papel de lectora, en qué me gusta leer a mí. A mí, por ejemplo, no me gustan los libros que pasas hojas y hojas y hojas y todavía no ha pasado nada. Dices, pero bueno, ¿dónde vamos a llegar? No necesito saber que la hoja del árbol caía muy lentamente, muy lentamente. No. Entonces ahí también dejo un poco abierta la imaginación al lector para que con unas pinceladitas descriptivas él ya se cree su escenario mental. Y el guión, pues me cuesta más porque también se basa en diálogo. Claro, es una actividad más, una interacción de los personajes a nivel de diálogo. Entonces yo estoy más acostumbrada a la narrativa. Así Sí. que sí que voy más lenta y es muy curioso. O sea, es decir, es escribir y no tiene nada que ver. Yo, por ejemplo, ahora en esta última temporada he estado adaptando a guión varios capítulos de la novela y es mi Sí. novela, son mis personajes, son mis escenarios y aún así Te cuesta. voy más lento, mucho más lento. Me ocurrió algo curioso, que hubo una época en la que escribía de forma muy ampulosa, o sea, con frases Sí. subjuntiva, trasubjuntiva, y de venga, adjetivos y tal y cual, hasta que un día cayó en mis manos Cartero de Bukowski. Y Bukowski no es el maestro, porque dice, no, mi maestro ha sido Bukowski, pues tampoco es que sea un maestro de la literatura, pero con Bukowski aprendí un par de detalles muy interesantes, que cuanto más cortas hagas las frases y Sí. más vayas al grano, es mucho mejor Sí. para todo, de verdad. O sea que tendrás tiempo de hacer frases pues un poco más alambicadas, pero cuanto más sencillo escribas, o sea, verbos, sujeto, verbo y predicado, y no te complica la vida. Y entonces en las novelas de Bukowski, sobre todo Cartero, Mujeres, hay un libro de relatos que el capitán salió a cenar y los marineros tomaron el barco, que es, o sea, un ejemplo de lo que hacía este hombre. Ya te digo, tampoco es una literatura espectacular, pero aquí la lección es no escribas adjetivando a tutiplén. Y es Mira, una. Sí. a mí, por ejemplo, al que considero que en ese sentido me ha sido como un maestro para mí, fue cuando leí el libro de Patria de Fernando Aramburu, porque me di cuenta de esa agilidad con la que él escribe. Son capítulos también, no son capítulos muy extensos, en todos pasa algo. Luego me gustaba mucho el estilo que tenía de a lo mejor poner como dos alternativas para la misma palabra. Y Sí. ponía a lo mejor dos adjetivos o dos sustantivos, uno barra el otro, como diciendo, quédate con el que más, con el que prefieras. Entonces, para mí sí que fue muy, muy decisiva esa lectura. Además, fue antes de escribir esta novela. Entonces, todo lo que había aprendido en mi lectura de Patria, sí que intenté ponerlo en práctica escribiendo las debilidades del Fíret. Y también soy defensora de frases cortas. Yo me tengo que cuidar mucho a veces de cómo describo o cómo adjetivo, porque Sí. claro, al escribir poesía, a veces se me mete la vena poética en la novela. Sí. Y digo, detente, que esto es novela, no puede ser tan, voy a denominarlo almibarada, que tampoco es Claro, la claro. palabra, pero bueno, digo, me tengo que poner ahí un tope a mí misma, pero evidentemente las frases rimbombantes, los términos complejos, palabras cultas, pero que realmente también están en desuso dentro de lo que es la lengua coloquial. Sinceramente, habrá autores que les guste para cubrirse de gloria. Muy bien, aquí todo el mundo es libre y cada uno tiene su estilo, pero no olvidemos que la escritura es un acto comunicativo y si el lector no entiende lo que está leyendo, es un fracaso, no hay comunicación. O sea, ese es el principio, es la comunicación del lector con el autor. ¿Tienes más o menos fecha de publicación de la segunda parte de las debilidades del FIRE o todavía no tenéis un día determinado? Pues tiene que ser en este año sí o sí, eso sí que lo sé. No me quiero demorar mucho porque también soy consciente de que es una novela con muchos personajes, tiene mucha trama y a veces parece que cuando te llega la segunda entrega dices, uy, necesitaría leer la primera otra vez porque me he perdido un poco. Eso lo quiero evitar. De hecho, la segunda parte sí que empieza, por así decirlo, con un pequeño capítulo como de enlace para recordar al lector cómo nos hemos quedado. Eso me parece muy importante. Entonces, pues en cuestión de un par de meses, a lo mejor, no sé, más o menos, sí, un par de meses. Si realmente, a ver, está escrita. Lo único que me falta es pues hacer, como siempre, pues una última revisión. Y lo demás pues ya es empezar con imprenta y con la distribuidora, porque incluso tengo ya hecha la portada, o sea que es un poco encontrar el momento de decir, ponte seria y céntrate en hacer esto. Pues fenomenal, pues si te parece volveremos a contactar cuando esté ya publicada y así nos vas contando pues cómo va saliendo, cómo tienes pensada que se haga la distribución, las presentaciones que son importantes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo, Belén? Será un placer. Pues muchas gracias por haber estado compartiendo con nosotros este tiempo de radio. Y lo dicho, gracias, Belén, y volvemos a contactar en breve. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muchísimas gracias a vosotros por compartir este ratito literario que siempre es muy agradable. Fenomenal. Pues nosotros despedimos a la amiga Belén Hernández, autora del libro Las debilidades del FIRE, de la novela histórica. No te preocupes por si no te acuerdas del nombre, que tienes todos los enlaces en el post que escribimos correspondiente a esta charla. Tienes también pues la correspondiente podcast, etcétera, el audio, la forma de contacto, la forma de adquirir el libro. Por eso no te preocupes, que lo tienes ahí mismo en radioesperantia.com. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y hasta la próxima. Nada, un cordial saludo y muchísimas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.